Lo que has escuchado durante los últimos minutos ha sido un capítulo menos de la serie de los capítulos prohibidos de Corentellado, dedicado en esta ocasión a leer el relato Casa Tomada del soñador argentino Julio Cortázar. Hasta la próxima semana.